se comentan que a mí están locos por meterme 100. Pasa las horas y no los veo venir. La agarro, me la engancho y va a la calle también. El MVP en la calle se vocifera. Mucho está jumpeado así cualquiera. Pero dime tú si hay ascensor pa' cruzar la escalera. Por favor, yo corté camino pa' y salir mejor. Porque comer con cuchara es más fácil que con tenedor. Me doy un guachi pensando si vestirme Versace. El mejor me voy a spoiler y me engancho la jurachi. Porque últimamente estoy muy facho. Voy a sacar las de furacho. Pa' roncar en Instagram con los cachos. Sin cojones me tiene, papá Dios me sostiene. Que sigan hablando mierda, ninguno me mantiene. Para gastar los de cienes, los calcí pa' los nenes. Que Arroyo volvió pa' el BSN. Pucho. Sé que no me soportan por mi piquete. Me frontean con los 4-7. Pero a mí ninguno me la mete. Yo también cargo un juguete. Sé que no me soportan por mi piquete. Me frontean con los 4-7. Pero a mí ninguno me la mete. Yo también cargo un juguete. Sus películas pausen y la guerra no causen. Que yo soy el chamaquito que mande los 2000. Me porfían que Pucho era un loco de Cian. Por esto los estudios rompo los micrófonos, el Priam. Y sin ir al gym, no. Le quité el sillín. Por eso mato desde Puerto Rico a Medellín. Me tiene celo porque tengo letras para pelo. Como los libros de Paulo Coelho. Así que mejor que te aquiete, no me hagas que apriete. Que estamos dejando a los caballos sin jinete. Les entrego mi cabeza y la de Tommy con 20. Si no rompo el choli de acá el 2017. Oh. En la calle se comentan que a mí. A las horas y no los veo venir. La agarro, me la engancho y pa' la calle también. Oye, cuando quieran cuerpo me avisan. Sé que no me soportan por mi piquete. Me frontean con los 4-7. Pero a mí ninguno me la mete. Yo también cargo un juguete. Sé que no me soportan por mi piquete. Me frontean con los 4-7. Que no me soportan, pero van a tener que aguantarme. Yo se los dije que yo soy un problema. Esto es Palabreo 2027. Ninguno se busca nada, ok. Sí, soy yo, el dueño de la nueva. ¿Qué pasó? Oh, Wemby, Oreo Beats, ah. On el Flow, Casablanca Record. Estoy bien alzado. ¿Qué pasó?